Son las 7 de la tarde. Es 24 de diciembre, Nochebuena, aquí en Radio Crash. Y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más, pero no un lunes cualquiera, ¿no? Es una fecha muy especial para todo el mundo y en especial para nosotros. Eso es. Hoy es 24, hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Y a mí me suenan siempre los Ramones. Sí. Hoy por la mañana lo escuché por la radio y ya me dio la vidilla, ¿no? Te da el picorcito. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, quizá no seamos unos devotos navideños 100%, ¿no? Bueno. Pero apartamos un poco lo que conlleva la Navidad capitalista y de postureo y nos vamos a lo emotivo, ¿no? Sí. A la excusa para juntarse, a la excusa para ver cine con la familia, a la excusa para estar con gente menuda que descubre títulos en pantalla gigante y presta muchísimo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es. Y aparte de ser Nochebuena, también coincide con nuestro programa número 150. Ya llevamos ya más de 4 años aquí en las ondas, nos estáis soportando. Y bueno, pues hicimos una especie de llamamiento para este programa tan especial, en el cual nos contabas un poquitín, nos cuentan nuestros oyentes y amigos un poco las películas que suelen ver ellos por Navidad, ¿no? Y la verdad que llegamos a la conclusión de que mucha gente nos hace caso a veces y que parece que tenemos unos gustos muy parecidos, ¿no? Tanto entre ellos mismos como con nosotros. Sí, bueno, tanto los oyentes de Cinefagia como los compañeros de Radio Crash, que no todos nos escuchan, ¿eh? Algunos que saben que tenemos un programa, pero bueno. no nos escuchan. y otra gente que también pues nos ha mandado... Son gente con criterio. Exactamente. Gente muy diversa, que como estás diciendo, Borja, al final luego títulos recurrentes de Navidad pues se repiten mucho. Y yo me considero una persona, ahora mismo, Borja, nos ha tocado el gordo con este tipo de gente. La respuesta que tuvimos, la verdad es que, bueno... Sí, la verdad que... Emoción, metimos un poco de presión por ahí, ¿no? El día también es sí. Da pie a ello y la gente, pues la vez que se abre y la verdad es que da gusto. Da gusto, sí, la verdad que sí. Da gusto escucharlos. Estamos encantados. Y bueno, tenemos por ahí una serie de audios que nos fuisteis mandando a través de diferentes medios y que vamos a ir... reproduciendo aquí para hablar un poco de las películas que nos habláis, que os gusta ver en Navidad. Eso es. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ir escuchándolos y luego, una vez que los escuchemos, pues disertamos, ¿no? Venga. Sobre el título en cuestión. Eso es. Y la verdad, decimos, muchos han coincidido y han repetido bastantes. Hay 3 o 4 títulos bastante sugerentes. Otros también un poco, no extraños, ¿no? Pero bueno, cada un poco uno alternativo, con su historia, sí, ¿no? Con su rollo, sí. Sí, el llamamiento era película en familia o película tuya. Uh-huh. Alguno nos ha dicho, pues no, yo me la pongo porque yo sé, eso también me gustó mucho, que es una cosa que se suele hacer mucho en Navidad, que te pones, como tienes un poco más de tiempo y estás tranquilo, te pones la película para disfrutarla tú mismo ahí en casa. Y bueno, eso también está bien, ¿no? Sí. Hay que saber disfrutar también de la soledad de vez en cuando, ¿no? Sí, también, y para el cine, y bueno, y claro. El cine se puede ver de muchas maneras, pero como son estas fechas, lo suyo y lo lógico era pedir películas para ver en familia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos descubren nuestros amigos y oyentes. Vale, pues yo creo que podemos empezar directamente escuchando eso, como decimos, un audio que nos dejaron en el móvil de... Bueno, en los, no dimos un móvil de Radio Crash, ¿eh? Nosotros vamos ahí al final. Ya tenemos móvil aquí. Tenemos el 985-14-23-45, el 640-533-066, que si nos estás escuchando y lo quieres dejar, pues igual hoy no, pero igual ya saldrá. Para nosotros al final damos el teléfono porque no le tenemos miedo a nada, ¿eh, Borja? A nada. No tenemos miedo al spam. Vamos a escuchar. Saltamos a la piscina. Vamos a escuchar uno de los títulos que, como decimos, bastante, bastante recurrente. Hola, amigos de Cinefagia. Lo primero, muchas felicidades por vuestro episodio 150. Espero que cumpláis 150 más. En cuanto a las películas que siempre se revisitan en Navidad, que siempre presta ver acompañado de familia y amigos, y además una saga de películas que está ambientada siempre en época navideña, las que todos los años nos reunimos para ver, son las de La Jungla de Cristal, obviamente. Mejor la 1 y la 3, las demás son un poquitín pucharra. Felices fiestas y Yippee-ki-yay. Navidad en Los Ángeles, California. ¿Va a venir papá? A ver qué podemos hacer, Santa Claus y yo. John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Desechado. Sin embargo, va a tener que salvarla. ¡Siéntese! ¡Vamos! Desde un rascacielos que domina la ciudad, 12 terroristas han declarado la guerra. Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder. Son inteligentes. Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes. Va a tener que matarme. De acuerdo. Lo haremos del modo difícil. Lo último que quiere McLean. Piensa. Es convertirse en un héroe. ¡Se la han llevado! ¿Dónde? Pero no va a tener más remedio. ¿Qué cree que está haciendo? Su trabajo. ¡Ya han matado a un rehén! Este canal está reservado para emergencias. Oiga, ¿se cree que estoy pidiendo una cita? Ay, que no le hacían caso a John McClane. Está muy bien. Estaba solo. Está muy bien el tráiler. Bueno, gracias por el audio también. Empieza como una película navideña familiar, muy tal, pero de repente sí. Dice, ocurren cosas y ves, escuchas una metralleta por ahí y ves lo que se avecina, ¿no? Sí, a mí me acaba de pasar ahora mismo que yo siempre, bueno, evidentemente La Jungla de Cristal es una película que casi todos hemos visto, pero la primera parte, me pasa con los Goonies también, la primera parte no me acuerdo mucho. Lo típico, casi la pillas casi siempre ya en el edificio, en medio del meollo, que es una de las cosas que luego vamos a escuchar a algún compi también que nos manda mensajes, pues echando de menos las antiguas navidades, ¿no? Las de estos trailers que estamos escuchando, las de incluso anuncios de películas, que ahora pues se anuncian otras cosas. Uh-huh. Y sí que es verdad que, claro, es que tú ves La Jungla de Cristal y como la empieces 10 minutos tarde, ya está liada ya. Sí, es que ya está liada ya. Sí. Lo mismo que... Es una peli de acción que se precipita enseguida en la historia, ¿no? Super en Hollywood también, que es una película que a los 10 minutos ya está. Ya está ahí el meollo ya. Sí. Que es una... A veces echamos de menos un poco que las películas vayan al grano, ¿no? Uh-huh. Que no se dispersen al principio. Bueno, pues esta película, como decimos, estrenó en España en septiembre del 88 y, como decía nuestro amigo Rubén, pues es una película que siempre es una saga de películas en las cuales siempre se desarrolla en la época de Navidad. Viene precedida de una novela que se llama Nothing Lasts Forever, del 79, y también una secuela, que es a su vez una secuela del 66, del detective, también escrita por Roderick Thorpe, que es un dato que desconocía. Y bueno, pues... ¿Estás haciendo cinefagia, descubriendo cosas en cinefagia, Borja? En el momento, sí. Esto es la retroalimentación. ¿Autoalimentándote? Sí. Y bueno, también ese mismo título de El Detective también fue adaptada en el 68 por el mismísimo Frank Sinatra. Ah, está todo inventado, McClane. Tiene su renegrón ahí, ¿no? Claro. Y bueno, pues cuenta en el reparto, como no, con Bruce Willis, que estaba en su top de interpretación. Y bueno, pues una película, como decimos, muy recurrente para todos los cinéfagos que les gusta ver cine de acción en Navidad. Eso es. Vamos a escuchar ahora otro audio en el que también se hace referencia a la película de La Jungla de Cristal y otro añadido mítico de otra, pues eso, de otro título. Uh-huh. Estamos escuchando de fondo temas punks de Punk Rock Christmas, se llama la lista, Borja. Ah, bueno, pues muy bien. Está sonando ahora Knopfs. Vamos a ir parando y metiendo. Esperemos no tener problemas con la técnica. Vamos a escuchar ahora el audio del siguiente compañero. A mí personalmente, una de las películas que más me presta ver en estas fechas, aunque bueno, hay opiniones que divididas entre si es una película más o menos navideña, siempre fue la de La jungla de cristal. Solo por la escena aquella famosa del ascensor del Nakatomi Plaza, en el que aparece el terrorista aquel con el gorro y la frase de ahora tengo una metralleta, ho, ho, ho, para mí ya es suficientemente navideña. Sí, es verdad que bueno, para haber acompañado de la familia, con los más peques, me decantaría por otra un poco de contenido menos para adultos, como la de Solo en casa, que también me presta. Y ese sí que para ver con los peques de la casa, yo creo que disfrutamos mucho viendo las peripecias de Kevin enfrentándose al asedio de los ladrones navideños una y otra vez. Y no me, la verdad que no me cansa. Eso, o también las reposiciones de los Simpson navideñas y cuando a Antena 3 le da por estrenar nuevos capítulos en la noche de Nochebuena, puede ser una buena opción para los más peques. Hola amigos de Cinefagia, pues mi película favorita para ver en las Navidades con la familia es Solo en casa 1 y Solo en casa 2. Enhorabuena por el programa. ¡Chao! ¡Nos hacemos dormido! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Vamos a perder el avión! Estamos todos, 11 incluyéndome, 5 chicos, 6 chicas, 4 padres y el señor Don Gato. ¿Llegamos tarde? No, llegan a tiempo. ¡Bien! Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia. Tengo un terrible presentimiento. ¿Qué casa atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo. ¡Arriba las palancas! Dices eso porque nos fuimos a toda prisa. ¿Dejamos las luces en automático? ¿Cerraste bien? Sí. ¿Cerraste el garaje? Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! Solo en casa. Esta es mi casa. Y tengo que defenderla. ¡Cuidado! Pues ahí teníamos al bueno de Macaulay. Macaulay. Enlazando lo que nos decía Borja sobre La jungla, que también le presta verla en Nochebuena, en estas épocas de Nochebuena, Navidad. Y pues la mítica Solo en casa. Sí, con sí, otra sí, sí. Oyente de Cinefagia que también, pues eso, Solo en casa. Es casi un básico, ¿eh? Es un básico. Yo un hasta básico. Este año no, igual todavía no tuve tiempo, pero casi siempre me la ponía. Sí, sí, sí. Sí, sí, además. Bueno, pasas un buen rato. Sí, dirigida por Chris Columbus, que venía a hacer otra gran película familiar, que era Aventuras en la Gran Ciudad, que del 87, que también tengo un muy buen recuerdo de ella. Y bueno, y ahora hace esta en el 90, hace Solo en casa, que cuenta con uno de los primeros papeles de Macaulay Culkin. Sí. Que era cuando por cierto, logró su top de popularidad. Ahora tú, hay un comercial de Google en el que vemos a Macaulay de mayor y bien. Haciendo lo mismo, sí, sí. De sí, mayor sí. Y recto, y como un palo. Sí, sí. Totalmente limpio. Uh-huh. Y bueno, va haciendo como una especie de símil con la película, escenas de la película, con sí, escenas de la actualidad, porque le va pidiendo a Google, no sé si le va pidiendo los macarrones, sí, sí, le sí. Pide la rumba también, ¿no? Para, o mueve la rumba con el Google para que haga, pues eso, como que tiene gente en casa. Sí, como hace la gesta con los hilos y lo hace con la que está con la bien rumba, que sí. Era Michael Jordan y ahora es Kevin Durant. No sabemos la elección del jugador por qué. Bueno, pues un feo para LeBron James, yo creo, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que pintaba más LeBron. Para colegas como por Gervelio y estos fans o Sergio que son fans del baloncesto, por lo que nos digan. Pero yo creo que pintaba más LeBron James. Bueno, pues como decimos, este Solo en casa, una película imprescindible para Navidad. Y que cuenta pues con un reparto de lujo, aparte de Macaulay Culkin, también comparte Joe Pesci y Daniel Stern. Joe Pesci, que estamos acostumbrados hasta entonces a verle en el mundo de Scorsese, en ese mundo turbio. ¿Cómo haría la gente? Y ahora mismo yo dudo también de cómo descubrí yo que Joe Pesci, aquí haciendo un papel cómico muy bueno, sí. Era Joe Pesci duro de, por ejemplo, uno de los nuestros o otras películas, como sí, Casino sí. También. Ojito, también, llevado al límite y vemos aquí esa la capacidad actoral que tiene este hombre, ¿no? Y logra un papel, como bien dices, muy cómico y muy gracioso, a pesar de hacer de villano, ¿no? Es el villano de la película. Y después, en la trayectoria cinematográfica de las demás personas, pues bueno, vemos un Chris Columbus que participó, inició la saga de Harry Potter participando en la primera y segunda película, y que, bueno, uno de los directores de referencia. Y bueno, la película, tanto su película como su banda sonora, es un auténtico referente ya de las Navidades, y no me extraña que los más asiduos a Cinefagia también, y bueno, al cine en general, les guste esta película para rescatarla en estas fechas. Pues sí, la verdad es que es muy recurrente y es lógico que eso le pase a la gente. Vamos a escuchar el siguiente audio, Borja. Aquí Pedro de Vericuetos. Bueno, yo no tengo ni hijos, ni sobrinos, ni tampoco nietos, sorprendentemente. Pero si en algún momento me rodeara de pequeñajos, pues me gustaría ver con ellos Pesadilla antes de Navidad. Yo creo que me gustó mucho. Y a lo mejor incluso Arma Letal, que también es una peli muy navideña. No, Arma Letal no. La Jungla de Cristal, eso, que también tenía rollo navideño. Ah, y los Gremlins. Ostras, pues ahora mismo estoy muy indeciso, así que nada. Felices fiestas, un abrazo y todo eso. Buenas tardes, amigos de Cinefagia. Nuestra peli favorita para ver en familia en Navidad es Pesadillas antes de Navidad. Un abrazo para todos y que cumpláis muchos más. Desde nuestro primer largometraje animado Blancanieves y los Siete Enanitos, los estudios Walt Disney establecieron una innovadora tradición, tanto artística como tecnológica, que continúa hasta el día de hoy con la deslumbrante animación de Aladdin y el majestuoso y sobrecogedor espectáculo de El Rey León, última gran producción animada de Disney. Ahora nos hemos unido a Tim Burton, el genial creador de Batman, Beetlejuice y Eduardo Manos Tijeras, para presentarles una de las películas más innovadoras de nuestro tiempo, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Este histórico equipo de extraordinario talento lleva la animación tridimensional a alturas jamás alcanzadas. El resultado es una nueva y revolucionaria experiencia cinematográfica que le trasladará a un mundo que nunca había imaginado. Es más o menos así. Se encontrará con un reparto mágico de inolvidables personajes guiados por Jack Skellington. Es una historia llena de risa y alegría. Una increíble fantasía con 10 nuevas canciones de Danny Elfman. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? Ya te vale, Danny Elfman. Ya te vale, Danny Elfman. Le decía Joaquín Reyes. Bueno, Joaquín Reyes. Joaquín Reyes de Tim Burton, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando sí. Hacía su testimonio, nos decía nuestro compañero Pedro Menchaca, de Vericuetos, pues que está muy bien la equivocación, Arma Letal, Junga, como esa peli que me entretiene a mí, que yo estoy aquí con mi música rara, pero al final me pongo la tele y... Y eso de que no tengo nietos, o algo así, pues sí, sí, no, está muy bien. Estábamos pensando, cuando lanzamos el mensaje, incluir, claro... Hay niños que te llegan, pueden ser eso, hijos, nietos, sobrinos, pero luego también, claramente, sobre todo en esta ciudad, hay mucho perro también. Pues igual estás viendo la peli con tu perro. También. Y te apetece, yo qué sé, estar ahí y decirle que opine, y ¿no? decirle que atienda. Sí. Bueno, pues Pesadilla antes de Navidad, Borja. Sí. Que también coincidía con otra de nuestras oyentes que sí. Nos mandaba el mensaje sí. Que también era su película. Sí. Escuchamos un tráiler que empezaba... Walt Disney, o sea, Walt Disney tirándose el pisto haciendo publicidad, con el aclamado Tim Burton que salía ahí con la gorrina para atrás después de hacer Batman. Esa voz tan que marcó nuestras infancias, ¿no? Las cintas de Disney. Totalmente. Y esta película que se dice que hay un clamor popular que es dirigida por Tim Burton, no es así, es presentada y producida por Tim Burton, pero no la dirige. El director es Henry Selick, que bueno, que es el responsable de otras cintas de animación que yo recomiendo mucho. Más, quizá un poco más oscura que esta, si cabe, que se llama Los Mundos de Coraline, que es otro peliculón dentro del mundo de la animación, quizá más adulto. Yo creo que está basada en un cómic, me parece, que de Neil Gaiman, y la verdad que es una película tremenda, como es esta Pesadilla antes de Navidad, en la cual Jack Skellington, que es el señor del Halloween, descubre la Navidad. Entonces, bueno, intenta, queda fascinado por ese jolgorio, esa felicidad, ese buenismo entre la gente, ¿no? Entonces, bueno, él se propone con su parte oscura, pues quizá mejorarla, ¿no? Como sería la Navidad ideal para Jack Skellington. Y una película con una banda sonora impresionante de Danny Elfman, con una adaptación. Diez nuevos nuevos temas de Daniel. Sí. No me voy a refrito ahí. No, quería dejar claro bien el explicar. Sí. Y luego me llama la atención también cómo vende esa nueva forma de animar con una increíble escena tridimensional, claro. No sé qué y tal. Claro, sí, lo ves ahora y dices tú, ostras. Ahora está mucho el tema digital, pero en su época, hablamos del año 1993, y era una técnica bastante innovadora y que usaba también el stop motion, que es una técnica, eso, que es muy muy muy tediosa porque hay que ir fotografiando fotograma a fotograma, uh-huh, para conseguir los movimientos fluidos. Pero que también a su vez da un resultado como que, bueno... Sí. Le da gusto verlo, ¿no? Uh-huh. Vimos algún trabajo precisamente en el festival de stop motion y la verdad es que, claro, le das valor a ese trabajo, ¿no? Mira, se me ocurre ahora que lo voy a aprovechar y ya que no tenemos ningún audio de estos realizadores, uh-huh, en películas como Chicken Run, Evasión en la Granja, uh-huh, Wallace y Gromit, me parece que era, mira, con Plastilina, no me doy cuenta ahora mismo el nombre de los realizadores, pero... Uh-huh. O sea, la de las ovejas, la oveja Shaun, singular. Da gusto. Y quizá el cenit de esta técnica se logró hace un par de años con la película, en 2016, en la película Kubo y y las dos cuerdas, que es una, utiliza esta técnica y es el cenit, ya ese es el tope. Es increíble como la perfección en la que, y los efectos visuales que se consiguen con esta técnica de stop motion. Sí, son los de Chicken Run, son Nick Park y Peter Lorre, uh-huh, antes de que se nos olvide. Y lo que tú dices, Kubo, una película que tuvimos aquí, me parece, en un repaso anual. Sí. Y, oye, es un trabajo que yo me acuerdo mucho de ti, de Cinefagia, siempre que veo por ahí Kubo y tal, no sé, uh-huh, qué, y como una película, eso, para recomendar. Sí, eso es. Pues nada, Borja, la verdad es que, bueno, ya vemos títulos que son recurrentes y van casi prácticamente en la misma línea y ahora también van por el estilo, ¿eh? Atento a los siguientes audios porque la gente... no todo el mundo le gusta de igual manera la Navidad. Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay algunos que no tragan, que no les gusta. Hay algún Grinch por ahí. Sí. Hola a todos. Nuestra peli favorita de Navidad es... ¡Grinch! ¡El Grinch! Las nuevas generaciones no van a saber lo que es que lleguen las Navidades y ver los anuncios de la tele, las películas que echan, Super Detective Hollywood, La Historia Interminable, Superman, míticas. Ahora con Netflix me ha pasado estos días que no he puesto ni la tele. O sea, he visto anuncios de colonias, de coches, de mierda, basura. Y bueno, yo ya estoy acostumbrado, pero es una pena. No es lo mismo. He visto alguna película navideña, como El Grinch, porque odio la Navidad, igual que él. De hecho, El Grinch está guay la mitad de la película, del principio a la mitad, luego es basura. Cuando empieza a amar la Navidad, la película ya no vale para nada. Los fantasmas atacan al jefe, peliculón también. Y no es lo mismo verlo en digital, streaming, Netflix o cualquier otro programa, que verlo en la tele, aun con anuncios. Cago en la leche. La Navidad, los anuncios de antes. Ha muerto. Vemos en estos dos audios. Uy, perdón. En estos dos audios vemos un poco los dos polos, ¿no? La ilusión, el niño ese que le encanta el Grinch. Y luego vemos un poco la parte oscura, que es David, ¿no? El que nos manda el audio. Es Dani. Ah, es Dani. Nos manda este audio. Escucha al Grinch, del que nos hablaban estos dos oyentes. Que llega ahí en plan boicoteador. Betty. ¿Qué? ¿Oyes eso? ¡Es Papá Noel! ¡Duérmete enseguida! Sí. ¡Vamos, Max! ¡Nuestra primera parada! Susurró el Noel grinchoso. Con sacos vacíos, subió al tejado sigiloso. Se deslizaría por la chimenea como por un terraplén. Si Noel era capaz, el Grinch también. Intentaré un doble tirabuzón con dos mortales y medio y a continuación pliegue y pizza. Máxima dificultad. Se atascó una vez en una postura un poco fea. ¡Estos malditos kilitos! Siempre se me ponen en las caderas. Es buena época para acumular kilitos en las caderas, Borja. Sí, sí, eso es. Aquí teníamos el Grinch, el que nos hablaba Dani, y la verdad es que, bueno, pues sí, pues no todo el mundo tolera la Navidad. Aún, sí. Bueno, Dani, es que tiene parte de razón. Sí, sí. Él defiende la publicidad antigua, ¿eh? Mm. Claro, es que es verdad. Lo que echan en la tele es lo que hay. ¿Qué Navidad es esta? Bueno. El perfume nos acostumbramos. Algún coche, vale, también. Pero una Navidad con la casa de apuesta. La casa de apuesta patrocina Navidad. Apuesta en Navidad y te damos el doble de lo que apuestes. Ya. Pues no. Sí, es un poco triste, ¿no? Al final que se convierta en un mero espectáculo consumista, pero bueno. Uh-huh. Tenemos la otra parte de la ilusión de los niños, como vimos en el audio anterior. Exactamente. Una compañera nos mandaba este audio con su niño, que le encanta el Grinch. Y esta película es una película del año 2000, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey, que no tiene mucho aceptación a nivel de crítica y público. No. En general era la época de Jim Carrey, sí, en plan de al que le gustaba muchísimo pues le encantaba, y sí, luego la peña pues lo odiaba mucho, que tuvo su premio Oscar a mejor maquillaje. Sí, me estaba fijando yo también, otra vez, bueno, en la línea también de lo que nos decía Dani, bueno, aparte de que era en la televisión con los anuncios, pues eso, ese maquillaje que sabes que está... No es moderno, no está pulido, pero bueno, tiene un toque sucio que, tienes un que canto, presta. ¿Eh? Sí, es como, sí, por ejemplo, sí. Mira, ahora que... No salió Star Wars, por cierto, ¿eh? No. Ya avanzamos que no es el Star Wars, pero yo ayer estaba hablando de Star Wars y a mucha gente le echaba para atrás ver el episodio nuevo de J.J. Abrams, la 7 de Star Wars, porque pensaba que iba a ser como la 1, 2 y 3, como muy modernilla. O sea, gente que echa de menos la suciedad en las películas. Sí, sí, sí. De hecho, en Star Wars uno de los matices que llevó Lucas a la ciencia ficción fue la suciedad. Porque tú cuando estás en Tatooine con Luke Skywalker, por ejemplo, ves polvo, ves arena, ves máquinas sucias. Sin embargo, la ciencia ficción que se había hecho hasta entonces, veíamos todo muy pulcro. Era todo muy aséptico. Sí. Y lo que nos llegaba, y lo que nos queda, Borja, ese futuro distópico que tanto perseguimos, va a tener la polvo, va a tener máquinas, va a tener, por ejemplo, el ascensor de casa de mi abuela, que es súper viejo, pero tiene un display digital, que eso me encanta porque me recuerda mucho a ese tipo de películas. Yo sigo en Instagram, por ejemplo, a una que se llama Cyberpunk, no sé qué, y hace fotografías. Rollo de ese, que son actuales. Pero wow, que tiene un rollo futurista distópico, claro. Con una tecnología muy avanzada, pero una moralidad decadente, ¿no? Y me encanta. Vamos a escuchar ahora a otro de nuestros compañeros de aquí de esta radio, porque también pues nos van a hablar de una película que es muy mítica y que, bueno, tenía que salir sí o sí. Hola, muy buenas. Soy Estefan de La Bárbara. Hola, soy Marina de La Caracola Espacial. Y bueno, en mi caso, mi película preferida para ver en estas fechas sería Los Gremlins, por la banda sonora y por todo ese pitote que se arma en el pueblo en Navidad. No sé si Los Gremlins 1 o Los Gremlins 2, ahí son los cinéfagos los que tienen que saber la respuesta. Pues para mí, mi película favorita para ver en familia en esta época, bueno, y casi siempre, como caracolícola que soy, es Moana, que en español es Bayana, pero bueno, en inglés es Moana. Y es una peli súper guay, con muchos colores, la música mola mucho, y es muy divertida para ver con niños y sin niños. Muy bien, muchas gracias, felices fiestas. Feliz y Navidad. A tope, Radio Crash. Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. Me da a mí que estas reglas no se cumplieron, ¿eh? Esta película, que bueno, es otra mítica de Navidad y cualquier película que te pone unas reglas a priori, o sea... Sí, no, sabes que al lío. Bueno, me gusta mucho... Ya está liada. Me siento empapado de este espíritu navideño y de esa atención que conseguimos captar de la gente cuando baja el padre de familia a las escaleras de ese bazar y abajo está el chino. Ese ambiente que hay en esa pequeña ciudad, creo que debe ser en China, ¿no? ¿Iba a China, puede ser? Era Chinatown. ¿O puede ser Chinatown? No me doy cuenta. Sí. Y el tema es que, bueno, que te sumerge en esa atmósfera de película vintage, de ese humo que sale de las alcantarillas, ese, ese sótano con esa jaula en la que había un gremlin. Bueno, en este caso. Sí. No como los hermanos. Sí, sí, sí. Bueno, una película dirigida por Joe Dante, del que, bueno, de Joe Dante había hecho una historia similar en una serie de cuentos asombrosos, puede ser. Uh-huh. Que habla un poco de también de los gremlins, ¿no? Y esa es como una especie de espíritu burlón, tipo un trasgu que hay en todas las culturas. Yo creo que lo hablamos ya occidentales, en un cinefagio anterior. Y bueno, pues que hacen pues putadillas, pequeñas putadillas. Claro. Y nada, pues los gremlins son un clasicazo de estas navidades, con Zach Galligan, Phoebe Cates, y bueno, pues fue un auténtico símbolo, una revolución a finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, pues todo el mundo tenía el peluche o quería el peluche de Gizmo para casa. Claro, y además yo creo que los Gremlins a través del tiempo, por ejemplo, una tienda, bueno, vamos a decir marcas porque esta marca es marca amiga, la tienda de Endor Shop aquí en Gijón, y el Gremlin, yo creo que está todas las navidades ahí. Sí, sí. O sea, los Gremlins no pasan de moda. Es algo recurrente. Es el mítico. Y luego Marina nos comentaba una película que se llama Moana, Bayana aquí. Las de Disney de animación, sí. Siempre. Yo esta película no la vi, no tengo la suerte, pero mira, me la apunto para poder disfrutarla. Es una película del año 2016 y bueno, pues cuenta un poco la historia de bueno, hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista es Bayana Waikiki, que es una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Una película ciertamente es muy veraniega por el tema, que no, que es como muy hawaiano, así muy así, uh-huh, en plan de corto, que contrasta un poco con el frío de estas fechas de aquí, ¿no? Pero bueno, que esta es una gran opción para ver sobre todo para contraste. Sí, sí, porque al final, bueno, es lo mítico, que lo que estábamos hablando, cuando hay cine un poco familiar, pues claro, la animación tiene que entrar. Y bueno, Disney ahora mismo es una corporación gigantesca, pero bueno, no olvidemos que nació como eso, película, o sea, destinada al público infantil totalmente. Ahora tiene Marvel, tiene un mogollón de cadenas. Estados Unidos es una barbaridad lo que tiene Disney. Debe ser, no sé, a nivel de entretenimiento, casi lo más poderoso, ¿eh? Sí, tiene la saga de Star Wars. Pero bueno, yo siempre me acuerdo de regalarle a mi primo pequeño, pues siempre la película en VHS de Disney que tocara. Sí. Yo ya lo conté aquí alguna vez, y verla con mi madre ahí antes de dársela luego en Reyes. El paso emocionaba, ¿eh? Sí, sí, sí. El plástico, bah, le decimos que viene sin plástico, tal, no sé qué. Y bueno, el clásico de Disney, ¿no? Que presta. Y esta Bayana. Y por eso la voz que escuchamos antes, ¿no? Sí, tan mítica de los trailers de Disney. ¿Tuvo algún problema ahora que vimos Moana con el tema del nombre, ¿no? Que era Bayana, luego era Moana, no sé. ¿Tuvo ahí algún problema? No sé si era esto, también había otra que decía. Mira, referente a cine de animación y también a los Gremlins, nos habla, como no podía faltar a la cita con Cinefagia y las recomendaciones, nuestro compi Josín. Hola, pues en mi caso mi película favorita para las navidades es Se armó el Belén, de José Luis Sáenz de Heredia con Paco Martínez Soria, que es una película que es broma, que ya sabéis que aunque me gusten mucho estas películas, esto no hay quien lo defienda ni en Navidad, por muy buen propósito navideño Paco que se Martínez le Soria ponga. A veces, Borja, sí. No sé, supongo que soy más clásico y a lo mejor pues Los fantasmas atacan al jefe de Richard Donner con Bill Murray, o no sé, Solo en casa, la trilogía de La jungla de cristal, los Gremlins, bueno, las habituales que por muchas veces que se hayan visto siguen funcionando igual de bien que el primer día. Y no sé, será que me estoy haciendo mayor, a lo mejor cualquiera de estas películas o Cachitos de Hierro y Cromo de la 2 me vale, con tal de que estemos en familia pasándolo bien. Así que nada, felices fiestas y pasadlo muy bien. ¿Qué pasa, cinéfagos? Para mí, dos indiscutibles de mis navidades con las que he crecido son dos del gran Bill Murray. Los fantasmas atacan al jefe y El día de la marmota. Dos clasicazos. Hola, le habla Claire Phillips. No estoy en casa. Deje el mensaje y yo le llamaré. ¡Feliz Navidad! Puede hablar al oír la señal. Claire. Soy Frank. Klaus, sé que hace 15 años que no nos vemos, pero necesito hablar contigo ahora mismo. Ha ocurrido algo terrible. tal vez no, no lo sé, pero yo, sea lo que sea, tengo que hablar contigo, es urgente. Llámame a cualquier hora. Mi teléfono es el 674-9565. Teléfonos. Bueno, ahí teníamos a Bill Murray. Estaba viendo ahora mismo el tráiler también, super vintage. Sí. Metidísimo en el papel, ¿eh? Sí, sí. Precisamente estábamos hablando con Josín hace poco, y lo podemos recomendar, ya que estamos en Borja, de ese documental de que repasa la vida de Bill Murray, un personaje que no solo en lo cinematográfico, en todos los ámbitos merece un repaso y un reconocimiento, por supuesto. Y la verdad es que estaba ahí metido en el papel y lo veías ahí serio, sí, en plan de, en el papel de Frank Cross, en plan de tengo que arreglarlo ahora, en una noche, lo malvado que era. Pues los fantasmas atacan al jefe. Vemos como Bill Murray parece un personaje ya de por sí recurrente en el cine navideño, porque salen muchas de las recomendaciones de nuestros oyentes. Sí, claro. Y también, bueno, pues esta adaptación de Un cuento de Navidad de Charles Dickens, pues le da una vuelta más a ese clásico. ¿Cómo sería el pack, ¿no? Que pillarían las cadenas en su época. Sí. Los fantasmas atacan al jefe, pues seguramente estuvo 10 años del tirón. O sea, era el comodín de Telecinco. Sí, sí, era, sí. Era un buen comodín, no como los de ahora. Yo recuerdo esa, Cortocircuito, que la ponían siempre. Cortocircuito. Que tampoco hay que dejar de poner, no sé por qué. Es un peligro. Mira, precisamente yo hace poco estaba leyendo una cosa muy rápido para luego exponerla y está como en plan de me estoy recordando a Cortocircuito, no me voy a acordar porque, de nada. Porque estás leyendo muy rápido. Así las hojas muy rápido y no me está dando cuenta. Hoy precisamente no sé por qué me corté también en el trabajo de Cortocircuito. Claro, y joder, ¿por qué no está Cortocircuito últimamente? ¿No? Algo pasa ahí con esa película. Yo creo que envejeció mal por el tema de las nuevas tecnologías y todo eso, se quedó un poco obsoleto. Sí, ¿tú crees que...? Pero bueno, nada. Como decimos, los fantasmas atacan al jefe, pues un clásico, pues dirigido por Richard Donner. Que es otro gran actor de blockbuster y cosas así, que Arma Letal, Los Goonies, bueno, auténticos clásicos reseñables tanto en Navidad como en otras épocas. Pues sí, o sea, Richard Donner también siempre presente, ¿eh? Sí. Max Barr, Lady Halcón. Lady Halcón. Peliculones por aquí. La verdad es que... Sí. Y, ojo, para algunos... ¿Lo vas viendo venir, Rosa? Estos timbales lo vas viendo venir. Te lo aclara. Antes de nada, te lo va a aclarar. Gonzalo. Este es de Gonzalo. Gonzalo tiene un dios. Hola, amigos de Cinefagia. Saludos desde Asbury Park. Pues a mí, en estas fechas así tan señaladas y tan familiares y con esa carga religiosa, ¿no?, que conllevan, pues siempre me gusta ver una película de esas que, bueno, pues se habla de la vida, obra y milagros, y sobre todo de la llegada, ¿no?, del Hijo de Dios a la Tierra. Por eso me gusta ver el Superman de Richard Donner de 1978, que es una película para mí imprescindible y la mejor hasta el momento en lo que es el cine de superhéroes. ¡Ay! ¡Qué razón tiene de Gonzalo, eh! Richard Donner otra vez. ¿Otra vez? Sí, por eso es que como lo estabas nombrando. Sí. Digo sí. Yo, pues es inevitable. Muy bien. Y esto seguramente le preste mucho a Dani si nos está escuchando, que jateaba un poco la Navidad, pero Superman es su película y la película... O sea, y lo que dice a Gonzalo ahora, no va a haber ninguna película igual. Lo que se haga quizá puede ser bueno, pero es que claro, es una película tan antigua, tan bien hecha... Unos efectos... 78, ¿eh? Sí, claro. Tan bien aprovechados, no envejece, la ponen en la tele y tú la acabas. Uh-huh. O sea, es obligatorio acabarla. O sea, tendría que ser por ley, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, luego claro, su protagonista, Christopher Reeve, que encima fallecido de la manera que falleció. Recientemente había... Margot Kidder también había fallecido, ¿no, Borja? Sí, hace poco que había tenido bastantes problemas. Ahora ya no es una película con un fallecido, es con doble fallecimiento. Bueno, pasó más de casi 40 años. Bueno, 40 años pasaron ya. Sí, claro. Y bueno, pues Richard Donner hacía referencia a nuestro compañero, a Dios, ¿no? Y a ese hijo caído del cielo, ¿no? El que no conocía a Gonzalo, pues igual no lo veía venir. Yo lo veía venir desde, desde bastante lejos. Sí, pero recordad que Richard Donner también es responsable de otra película más bien contrapuesta a este Superman, que es la profecía, que también es el nacimiento de otro Mesías, pero un ángel caído. Bueno, oye, ¿cómo me gustaría hablar con Richard Donner y preguntarle este tema, ¿eh? ¿Está vivo? No lo sé. O está muerto, pero igual, Richard Donner. Pero bueno, está bien eso que planteaste, ¿eh? De la misma manera que Superman, pues oye, también, por el otro lado, ¿qué pretendías? Ay, ¿Qué pretendías ahí, Richard Donner? Bueno, en su banda está el Ave Satanis, que es el contrapuesto del Ave María. Ojito, ¿eh? Joder, es que... Superman. Tú quisiste hacer algo más que una película de superhéroes. Pues bueno... Está vivo Richard Donner. Está vivo. Sí. Pues ojalá, eso ya lo dijimos alguna vez también, de la misma manera que se cree en cosas que son mentira o impalpables, pues por ejemplo, ya puestos a idolatrarlas, pues que me sacara Superman ahí en procesión, Borja. Sí, sí. Procesiones con superhéroes. Mm. Esto ya lo dijimos alguna vez. Seguimos también en la línea de otras películas. Bueno, antes no dijimos que, hablando de Bill Murray y de Josín, también Chema... Sí. Nuestro compi que está ahí en Alemania, fiel oyente de Cinefaje y de Radio Crash, pues eso, también estaba con Fantasmas, los Fantasmas de Canal Jive, y también el Día de la Marmota, el Día de Navidad. Sí, que bueno, sí, oye, sí. Está bien, ¿no? Es un peliculón, ¿eh? Sí. Ha rescatado. De hecho, hay una versión moderna que se llama Feliz Día de tu Muerte, que hace una especie de revisión gore de esta Día de la Marmota, y que, bueno, está graciosa, pero como, bueno, como la primera, como la de como la de Bill Murray, claro. Le da ese, además, ese toque sentimental que no cae en lo excesivamente empalagoso, ¿no? Y está muy bien, muy pues bien. Pues sí. Es que somos tan de Bill Murray. Mucho, mucho, mucho. Y cada vez más. Uno de Rubén, uno de los que antes nos mandó un mensaje, igual no es tanto de esta recomendación que nos Tim va a hacer, ¿no? Algo Tim Burton por ahí, sí. Hola, cinéfilos, pues a mí la película que más me gusta ver en Navidad es Eduardo Manos Tijeras, un clasicazo, sobre todo cuando va por las casas cortando el pelo ahí a todas las señoras y quedan encantadas. Venga, felices fiestas. Que se den bronza, Juan. Verás, yo deseaba algo grande y abultado, ¿sabes? Similar al mío. No te preocupes, Doti, todo resultará bien. Vas a verte, preciosa. Al contrario de lo que parece, le está cortando el pelo a un perro. Esto era preguntó manos otra cosa, ¿no? Manos otro apéndice, sí, diferente. Nos mandaba Sheila la película de Tim Burton. Esa no le gusta a Rubén, es imposible. No sé si la vio siquiera. Sí, no sé. O sea, ahí estaba la recomendación de Sheila y esta escena en la que primero pasa al perrín y luego ya de repente le corta ahí pasa al pelo. Sí, sí. Mi hermana siempre, en aquella época del estilismo, pues siempre le llama la atención y la verdad es que a mí me cuesta que no, pues una peli muy de Navidad también. Sí, es muy de Navidad y muy es un cuento de Tim Burton, en el cual le hace un pequeño gran homenaje al grandísimo Vincent Price, que tanto ya homenajeó en su vida con un corto de animación, y que bueno, pues lo consigue rescatar para hacer un pequeño papel como padre de su quizá hasta entonces su obra más preciada, ¿no? Que era este Eduardo Manos Tijeras. Había fallecido este año, estabas comentando, ¿no, Borja? Vincent Price. Falleció al poco, estaba ya malín. Sí. Al poco. Bueno, hace poco lo que sí escuchamos fue la revisión sobre su vida, ¿eh? En el Sucedió una Noche, puede ser. Que sí, luego también hicimos nosotros también un programa aquí de Vincent Price y decíamos que era un gran cocinero también. Uh-huh. Ojito que estoy viendo el tráiler y le deja el pelo un poco a la moda, ¿eh? A la moda. Muy de presentadora de La Sexta, así, de lado. Está todo un anticipado a su tiempo. Siempre me da muy mal rollo la escena porque siempre me da la sensación de que iba a pinchar a alguien. Que se le escapa, ¿eh? Sí, se le escapa que se le escapa porque va ahí, porque va ahí muy al límite. Tenemos más pelis que nos va recomendando la gente. Y bueno, hay películas que igual no son muy de Navidad, pero que igual sí, pues oye, por lo que sea, pues tú las estás viendo en Navidad, por eso, porque es recurrente, porque a ti te presta verlas en esas fechas y la siguiente oyente pues le presta ver estas pelis. Buenas tardes, compañeros de Cinefagia. Antes de nada, feliz Navidad, que lo paséis muy bien hoy de noche. Y yo soy una incondicional de Love Actually y Amelie. Un besín. ¿Qué tendrá Amélie, Borja? Amélie. ¿Qué tendrá Amélie? Encanta. ¿Tú eres de Amélie o no eres de Amélie? Yo lo vi en su día y me gustó. Me parece un cuento, una fábula bastante guay. Uh-huh. Y sí que me gustó. Pero bueno, de su director, quizá Jean-Pierre Jeunet, que sí. Ahí tiene otras películas también muy interesantes. Por ejemplo, el extraordinario viaje de T.S. Spivet está muy bien. Y bueno, pues La ciudad de los niños perdidos, una película en tono también cuento que trajimos aquí como clásico, pero muy oscura, muy quizá me pega un poquitín más, pero Amélie es un peliculón. Pues sí, la verdad es que bueno, es una película que no todo el mundo entiende muy bien, yo creo, o no todo el mundo es capaz de llegar a ella, ¿no? Exactamente, sí. La más o la Dios no es capaz de darle ese sentido, uh-huh. Es una película muy intimista, el personaje protagonista es... súper particular, es una... Sí, Adri Tatú, sí. Sí, Adri Tatú. Que busca, busca el amor, ¿no? Claro. Por ahí, sí. Bueno. Y también, a ver, Jean-Pierre Jeunet es un director muy particular, que estamos hablando del año 2001, y bueno, y su cine irrumpe con delicatessen en el 91, 10 años antes, pero sí que es un cine muy particular en cuanto a los planos, a los filtros que utiliza, cómo dispone a los personajes el entorno, entonces sí. Bueno, sí que no es un cine para todos. Es una película, sí, es como un cuadro. Hay películas que las consideran una especie de cuadros, sí, ¿no? Sí, y sí, tienes sí. Que verlas, pues bueno, en contexto general, pues lo que estás diciendo tú muy bien explica, pues eso, los planos, la fotografía, el vestuario, bueno, tienes que pararte a contemplar más cosas. Una vez que hemos salido a este cine un poco más de autor, volvamos otra vez a la taquilla, Borja, al taquillazo, a lo mítico, al videoclub. Hola, buenas tardes. La película que más me gusta ver en estas fechas, en Christmas, es Riders of the Lost Ark. O, si hablamos de Navidad, sería En busca del Arca Perdida. Me parece fabulosa y todos los años me la pongo. Si no es el 24, es el 26 y si no el propio 25. Me encanta. Fabulosa. Maravillosa. Awesome. Awesome. Aconchonante. Tú sí que eres awesome. Iván, ¿no? Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. Mentiras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. Está protegida por fuerzas inimaginables. Es más deseada que todos los tesoros de la Tierra por los buenos. Confía en mí. Y por los malos. Se lo diré todo. Sí, sé que lo harás. En busca del arca perdida. Bueno, otro trailer mítico. Sí. Estaba acordándome ahora también que tú cuando pillabas una película en el videoclub que traía dos o tres trailers, no molestaban. No. Al contrario, ¿eh? Yo los veía, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, gusto. Recuerdo... yo alquilaba mucho una película que se llamaba Monster Squad, la pandilla del monstruo. Sí, la No, ¿cómo se llama? Una pandilla alucinante. Y en el tráiler del de VHS había otra película basada en un libro que se llama Flores en el ático. Y recuerdo ese tráiler y esa película con mucho miedo, porque había una señora ahí que reñía mucho, que me daba mucho rollo. Sí. Y siempre tuve mucho miedo a la película Flores en el ático hasta que la vi hace poco y bueno, tiene imágenes tensas, pero bueno, bien. Sí. Bueno, vamos con otro compañero, en este caso Joaquín del Furaco, que también un poco relacionado con la religión, entre comillas, nos da su particular película de Navidad para ver... El Día de la Bestia. No sé con familia o no. Volvemos al eterno debate, Borja. Ahora que, bueno, la película nos va a contar Joaco y la película del Día de la Bestia. ¿A los niños qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo se la ponemos? Hola, buenas tardes. Soy Joaco del Furaco y hablando de cine, hablando de cosas navideñas y del nacimiento del niño Jesús... Mi peli, por supuesto, es de la Monty Python, La vida de Brian. Espectacular, sobre todo en versión original. Felices fiestas, besitos en los muslitos. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps. Al ritmo de el Always Look on the Right Side of the Life, van llegando los últimos audios al programa, Borja. Sí, esta película del año 79 cuenta un poco una historia paralela, la historia de Brian, un personaje que nace, es contemporáneo con Jesucristo y lleva una vida un poco paralela, pero distinta. Una película, el cual tuvo su polémica, cómo no, con la iglesia de la época, porque pensaba que era una crítica a la propia iglesia, a la religión cristiana, pero en realidad no es así. Él no cuenta, no habla nada de Jesucristo ni nada, habla de la historia de Brian. Y lo hace de una manera con un humor tan particular como es el de los Monty Python. Sí. Y bueno, vemos todo un clásico dirigido por Terry Jones, con John Cleese, Michael Pelling, Graham Chapman, uh-huh, Eric Lyle. Bueno, yo recomiendo mucho, bueno, como decía Joaquín, pero bueno, eso como siempre, Borja, nosotros en ese aspecto no nos podemos puristas. Evidentemente una peli en versión original tiene otras cosas que no te da una peli doblada, pero tú la ves como quieras. Si puedes verla, sí, de las dos maneras, pues mejor que mejor, porque no pierdes nada, no es perder el tiempo, sobre todo en películas como La vida de Brian, y luego verla acompañado. Yo la última vez que la vi ahí, eso, en una proyección de ahí de un centro cultural de aquí de Gijón, y con gente mayor encima, y joder, fue muy prestoso, porque quieras que no, hay cosas que tienen mucha gracia y otras que tienen menos, pero con gente que te ayuda un poco, sí, ese contagio emocional tan grande que es la risa, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, pensando en eso, yo cuando vi Algo pasa con Mary en el cine, o sea, yo no recordé un despolle masivo tan grande como en aquella película. Y luego sí que es verdad que tiene unos golpes de tal, pero bueno, es que... Pero tampoco, sí, sí. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, El Peor Imposible, ¿no? Ves una peli mala en tu casa, claro, y no te... Pero la ves acompañada de otros frikis como tú y te, claro, te encanta. Pues sí, es que es así, es tal cual. Parece que faltan películas españolas. Hay pocas, ¿eh? Sí. Pero nuestra compañera Noelia del Sueñacóptero tiene algo que decirnos al respecto del cine español. Pues yo creo que la película del año por excelencia en este nuestro hermoso país es La Gran Familia de Palacios, del, yo creo que es del 60 y algo, 61, 62, 63, no lo tengo muy claro. Y todo el mundo ha sufrido buscando a Chencho cuando se pierde en la Plaza Mayor, en el mercadillo navideño, y su abuelo ahí desesperado intentando encontrar al niño antes de que se líe parda en una noche como la de hoy precisamente. Muy felices fiestas, compañeros de Cinefagia. Siempre es un placer escucharos y participar con vosotros en cualquier programa. Nos vemos el año que viene con muchos sueños que cumplir y muchas pelis molonas que seguir en vuestro programa. Un besito. ¿Cuándo echamos las cartas a los reyes? Ahora iremos a ver al Rey Melchor. ¡Cómprame una estrella! Y haremos una en un papel de plata. ¡Cómprame una mulita, abuelo! ¡Ya la tenemos! ¡Pero está coja! Y al buey le falta la cabeza, que la rompió Mónica el año pasado. ¡Claro! Andáis doblándolo todo, no respetáis nada, siempre lo mismo. Ahí se queda Chencho. ¡Chencho! Se queda Chencho Lonely ahí. Ese abuelo... A cargo de mucha gente, ¿eh? De sí, muchos sí, niños, sí, ¿eh? Sí, estaban los padres, sí, sí, con sus obligaciones, y aquí el abuelo conciliando, ¿eh? Ahora, como decía Noé, la película es de 62 y ese modelo de familia existía en aquella época, ¿no? Esas, claro, familias tan enormes, con tres generaciones, y los niños, ¿no? que ebullían, era un baby boom, ¿no? De aquella época. Sí, exacto, sí, sí, sí, sí, sí. Una película, un clásico del cine español de los años 60, como decimos, dirigida por Fernando Palacios y Rafael J. Silva. Salvia, perdón, R.J. Salvia, uh-huh. Y bueno, pues otra película clásica de Navidad, y sobre todo en una época en España que era, bueno, bajo el régimen. Exactamente. Franco. Bueno, también para que los niños sepan lo que había, ¿no? Sí, y sí, luego, sí. Bueno, igual no es momento de darles la tabarra a los niños en esa época, ¿no? Que la vean, que vean lo que pasaba, y que luego ya les quedará a ellos en la retina para luego, sí, ya que disfruten. Hablar en otro momento. Uh-huh. Pues bueno, muchas gracias a Noé, por supuesto, por participar. Súper atentos siempre al Sueñacóptero, el único programa de radio de trabajo social en España. Ahí está. Ya no sé si en Europa y el mundo. Bueno. Hay que mirar. Vamos con otro compañero de Cinefagia, de Radio Crash, en este caso Enrique de Bacanal Musical. Hola, muy buenas. Feliz día de Navidad a todos los crasianos y a todos sus oyentes. Y la película que a mí me gustaría ver sería El Mundo en Sus Manos, todo un peliculón de aventuras que, bueno, que está muy bien para ver en familia. Pues feliz Navidad a todo el mundo, Crash. A todo el mundo, Crash. la película del mundo en sus manos, Borja. Es una película... Se salió un poco de la norma, ¿eh, Enrique? Sí, es una película clásica. También vamos 10 años antes de esta película de la familia, la gran familia. Uh-huh. Y es el 52, es una película de Raoul Walsh. Dirigida... Estaba sonando el tráiler... Sí. Bueno, si estos eran... Si los anteriores eran vintage, este ya es... Pues con la tipografía ahí abriéndose en plan de que no había ordenador. Y ahí tenemos a Gregory Peck hablando en pantalla. Dime, Borja. Nada, decir que dirige por Raoul Walsh y con Gregory Peck, Anthony Quinn, y cuenta un poco eso, que se trasladan a 1850... y hay una goleta que se llama la Peregrina de Salem, que se traslada desde Alaska a San Francisco con un cargamento de valiosas pieles de foca. Bueno, pues también hay, bueno, vemos las vicisitudes de esta tripulación en alta mar por esas insólitas aguas, ¿no? Congeladas. Sí, bueno, en este caso Enrique pues tomaba pues la película de Navidad o la película para ver en compañía como cine de aventuras, ¿no? No tiene por qué ser la temática navideña, simplemente sí. La temática es la que te siente en el sillón y te entretenga allí con los más pequeños y que te logre enganchar desde el principio, ¿eh? Y vamos ya con el último audio. Espero no haber... Jolín, me da pena, ¿eh? Espero no... Ya, es que encima lo vamos a clavar porque quedan pocos minutos ya para la hora del programa y me da... Es lo que dices tú. Espero no haberme olvidado de nadie. Sería una pena. Pusimos bastante empeño en ello. Y vamos con el último, que es de la compañera de Noé, Sofi, del Soñacóptero. Y nos va a venir bien porque recomienda algo viejo y también nuevo. Hola, compis de Cinefagia FM. Bueno, pues yo os quiero hablar de estas Navidades porque ya hemos puesto nuestra sesión de cine particular. Pues nuestra elección para estas Navidades, para toda la familia, fue El Regreso de Mary Poppins. Ayer mismo fuimos al cine mis sobris, mis padres y yo, que de hecho era la primera vez que mi sobri pequeña de 3 años iba al cine de mayores, como decimos nosotros. Y elegimos esta peli porque además mi sobrina mayor la habían dedicado bastante tiempo en clase este año, porque para la gala de Navidad prepararon un baile con temática de Mary Poppins. Ella había visto la película original y ahora pues podía continuar la historia con El Regreso de Mary Poppins. Y la verdad es que nos prestó, es como una versión actualizada de la Mary Poppins más tradicional, pues ahí hasta parkour y acrobacias con bicis, estaba simpático la verdad. Una peli de 2 horas, algún espectáculo es musical y alguna parte de los musicales del espectáculo más currada que otras, o que a mí por lo menos me gustó más que otras, pero en general es una peli guay. Tanto yo creo que la original como la del Regreso de Mary Poppins son dos peliculones para ver estas Navidades en familia, peques mayores y de todos los tamaños. Bueno, chicos, que paséis unas felices fiestas y un abracín desde el Soñacóptero. I honestly can't remember why we kept most of this stuff to begin with. Don't you remember that kite? We used to love flying that with mother and father. Those days are long behind me. Pues acabamos, Borja, con el tráiler en versión original. Como decía Sofi, una Mary Poppins en plan para millennials, ¿no? Sí, parkour, que hay bici, que hay tal. Y el tráiler ya, pues ese logotipo de Disney bien pulido, con ese efecto bien de ordenador, caro ahí, gordo ahí, bueno. Bueno, pues una película que eso, que hace una especie de remake o readaptación de la película de años A. Uh-huh. Y que está adaptando los relatos de una escritora que se llama Pele Travers, uh-huh. Que bueno, también tuvo sus más y sus menos con el propio Walt Disney. Sí, de hecho, eso lo escuchamos hace poco, lo comentamos, sucedió con Costrina, uno de los dos. Lo hablaron un poquito. Y eso, y hay una película que se llama... Raro, con Walt Disney, buen chaval era. Al encuentro de Mr. Banks, interpretada por Tom Hanks, cuenta un poco este pasaje de la historia de Disney, ¿no? En la cual intentaba persuadir a Pele Travers para interpretar por Emma Thompson para conseguir los derechos de Mary Poppins. Claro. Pues nada, Borja, lo dicho, se cumple ahora mismo la hora de programa. Encantados de haber recibido tantos mensajes, nos podemos considerar muy afortunados. Sí, sí, sí. Oye, ¿tu película? Esto no se paga con dinero. Sí, ahora te iba. Ahora, pues bueno, nosotros, como no, pues tendremos algo que decir al respecto, ¿no? Yo tengo dos, ¿eh? Puedo decir que os tienes dos. Lo que tú quieras. Empieza tú. Vale, si quieres que diga yo. Yo como ahora voy con el hilo, porque esto es mucho también lo de las películas y las recomendaciones. Hay veces que la gente hace sus tops, lo hablábamos, ¿no? En función de la época del año o como te pille. Yo ahora, como vengo de rever la de Fargo, y hablo mucho de Fargo y la gente encuentro sintonía siempre que hablo de Fargo, pues yo recomendaría a todo el mundo, pues encima, ver la peli de Fargo y ver la primera temporada de Fargo y la segunda temporada de Fargo. Eso es. Pues, y es como le decía pues yo. Pues completito. Como le decía yo, efectivamente, dice, vamos a ver Fargo porque hay nieve y como es invierno, estás pues te mimetizas. Sí, es verdad. En cambio, ahora miramos por la ventana de Radio Crash. Y está más pavallana. Sí, está más pavallana, correcto. Bueno, pues yo voy a elegir dos clásicos. O sea, una un clásico, muy clásico, que es una película de Billy Wilder. No, de Frank Capra, perdón. Uh-huh. Que se llama Qué bello es vivir. En la cual podemos ver aquí a James Stewart, Donna Reed. Un clásico. Un auténtico clásico de la Navidad. Recomendada también, me parece, por Víctor Bajo Cero en algún otro programa de aquí. Tenemos gustos muy parecidos, Víctor, tanto musicales como de. Sí. Y después, cómo no, en esta película que coincides conmigo, una película de Robert Zemeckis del 94, Forrest Gump. También, claro, es que... Que bueno, que hay una fase de su vida, así que coincide en Navidad, de hecho celebra el fin de año junto al Teniente Dan. Sí, es verdad. Correcto. Pero que no, es una película coral que hace un repaso de los últimos años de la época 60, 70 de América, todos esos cambios sociales que hubo, es la guerra y tras los ojos de un hombre sin maldad, como que miraba al futuro sin miedo. Pues nada, pues ha salido de todo. De todo. Lo clásico, lo mítico, o sea, no nos podemos quejar. Uh-huh. Como decimos, eternas gracias a toda esta gente. Un placer haber hecho este especial 150. Clavarlo en la hora, ya nos ponemos, somos amateurs, pero ya cuando conseguimos clavar nos entra la vena profesional. Lo hemos metido en hora. Sí, sí, sí. Y nada, estaban sonando de fondo mientras había trailers o escenas de películas, estaban sonando pues eso, la lista de Punk Rock Christmas, con títulos como Santa Claus Robó Mi Whisky de Johnny Mannack, Los Dentens con Christmas Vacation, Punch Clank on His Cycles, Bad Religion. ¿Qué niño es este? Puede ser como un poco con lo de Chencho, ¿no? What Chill Is This? ¿Qué niño es este? Pues eso, también pues la mítica de los Ramones con la que empezamos. Y yo no sé si tú tienes alguna canción, Borja, que quieras... mira, están los Dropkick Murphys. Dropkick Murphys. Con los The Season of Us. Bueno, pues pues mira, no me parece una mala elección para acabar. Un poco folk, punk. Exactamente, sí. Muy céltico también. Ahí, sí. Ya lo vamos alguna vez. Los Dropkick suenan cuando ganan los Celtics ahí. Sí. Tal. Esas tradiciones ahí se mantienen poco a veces en la NBA, ¿eh? ¿Los Dropkick Murphys son los de Infiltrados? Sí, exactamente, esa peli de la peli Infiltrados. Ghost to Boston, algo así. Así que nada, lo dicho. Que a todos los oyentes de Radio Crash y de Cinefag FM y a toda la gente que nos manda audios, muchas gracias y que paséis felices fiestas y nada, pues sí. El año que viene más. Eso es, y los audios que no entraron, pues igual los vamos a poner luego en el primero de 2019, ¿no, sí, Borja? Sí. Que ya es 2019. Los aprovecharemos. ¿Quién lo iba a decir? La distopia. La distopia. Está ahí. El ciberpunk. El ciberpunk. Felices fiestas a todo el mundo y nos escuchamos aquí en la emisora Resistente, Borja, que es Radio Crash. Lo alargo porque me sale la publi y no encuentro la canción de Dropkick, pero quiero que va a llegar. Estamos por aquí. ¿Puedes comentarme algo en esta despedida que se alarga? Dropkick Murphys va a llegar. Ahí están, ahí vienen. Ahí vienen. Felices fiestas a todos. Hasta luego.